Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, que como siempre entrega los tips necesarios, ¿cierto? Para poder realizar nuestros trámites en forma segura y poder acceder, por supuesto, a ellos. En estas fiestas patrias debemos evitar, ¿cierto? Perdón, en estas fiestas patrias me traspapelé. En estas fiestas navideñas que se nos aproximan en paso agigantado, debemos evitar ser víctima de un ciberdelito. Es decir, debemos cuidar nuestras tarjetas de crédito y nuestras tarjetas de débito. Todas las tarjetas, ¿cierto?, con las cuales nosotros vamos a pagar en esta oportunidad. Hay que seguir estos consejos y evitar los riesgos de sufrir la clonación o el fraude de las tarjetas de crédito de débito. Además, que nos permitirán ahorrarnos, ¿cierto?, una serie de molestias e inconvenientes en caso de ser víctima de un ciberdelito que no es menor. Entonces, al usar el cajero automático, primero que nada, revisar el aspecto del cajero de manera de detectar posibles alteraciones o partes sobrepuestas que normalmente no has visto en los otros. Hay que evitar sacar dinero en presencia de mucha gente, por supuesto. Cuenta discretamente el dinero asegurándose de retirar la tarjeta, esperando que la pantalla vuelva al inicio. Espere hasta que el cajero indique que terminó. Guarde los comprobantes obtenidos una vez ocupado el cajero. Utilice los números de emergencia en caso de que el cajero tenga algún problema, ¿cierto? Y si ve algún elemento extraño en el cajero, no haga la operación, por supuesto, y comuníquese con el banco. Ahora, al usar la tarjeta, no debe perder de vista la tarjeta cuando realice el pago. Es decir, nada que aquí, que présteme la tarjeta, la vamos a llevar a la máquina. La máquina viene hoy día, ¿cierto?, a usted y no la tarjeta a la máquina. Tenga a mano el número de teléfono para bloquear la tarjeta. Es importante, una vez que usted la pierda, debe llamar inmediatamente para bloquearla. Debe ir cambiando frecuentemente sus claves. Las claves, se ha dicho muchas veces que las claves deberían ir cambiándose a lo menos cada 3 meses. Si sospecha que existe una irregularidad, ingresa una clave errónea para pagar, y si la compra es aceptada, la máquina está clonando su tarjeta. No deje que fotografíe las tarjetas y prefiera las tarjetas con chip inteligente, ya que presentan una mayor seguridad que las convencionales. Ahora, al hacer un punto de pago, ¿cierto?, cualquier denuncia relacionada con una sospecha de clonación de su tarjeta puede hacer llamando al número 133 de Carabinero o al 134 de la PDI. No pida consejo a desconocido ni acepte recomendaciones. Eso es muy importante. Confíe solamente en los suyos. Junto con las policías, recuerda avisar a su institución financiera, ¿cierto? Por supuesto, al banco, para que bloquee la tarjeta en caso de pérdida, hurto o sospecha de clonación. Si detecta un consumo que no realizó, notifíquelo inmediatamente a su banco. Revise frecuentemente los saldos de sus cuentas bancarias y comerciales, y así podrá detectar cualquier transacción irregular. Cubra el teclado siempre al momento de digitar su clave. Si usted cumple con todos estos tips necesarios, ¿cierto?, al usar el cajero automático, a usar la tarjeta y al usar un punto de pago, entonces estaremos evitando, ¿cierto?, que tener algún ser víctima de un ciberdelito, y sobre todo que ahora nos queda muy poquito para estas fiestas de Navidad. Eso sí, vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. It's hard, the memory. beginning to talking about not stepping around it. Maybe I don't wanna take advice from fools. I'll just figure everything is cool until I hear it from you. Escuchado hablar de que la pensión básica solidaria va a tener un reajuste extraordinario de un 10%. Se lo vamos a contar en este momento. Fíjese usted que se restablecerá un reajuste extraordinario de un 10% al monto de la pensión básica solidaria de vejez y de invalidez, pasando de los 93.543 pesos a los 102.897. Asimismo, se propone recalcular y aumentar los beneficios del aporte previsional solidario. Ambas modificaciones van a regir a partir del 1 de enero de 2017. En muy poquito tiempo más. ¿Qué requisitos debemos cumplir? Para la pensión básica solidaria de vejez, no debemos recibir ningún tipo de pensión. Tener 65 años o más, si son mujeres y hombres, ¿cierto? Recuerden que mujeres con 60 años, hombres con 65, haber vivido a lo menos 20 años en Chile y pertenecer al 60% más pobre de la población. La pensión básica solidaria de invalidez, no deben recibir ningún tipo de pensión, ¿cierto? Tener entre 18 y 64 años, mujeres y hombres, haber sido declarado discapacitado por la comisión médica, haber vivido al menos 5 años en Chile, pertenecer al 60% más pobre de la población, contar con el registro social de hogares, cómo no. No importa el puntaje, esto se solicita en la municipalidad respectiva y pertenecer al 60% de las familias más pobres de acuerdo al instrumento técnico de focalización que se determina por el puntaje de focalización previsional determinado por el IPS una vez ingresada la solicitud. Deberán poseer un puntaje menor o igual a 1206 puntos de ese instrumento, cierto, que ya se llama instrumento técnico de focalización. Fíjese usted que la mejor protección social para adultos mayores, más de 580 mil personas que hoy reciben la pensión básica solidaria verán incrementada, ¿cierto?, su pensión, como le dijimos, que que subió desde los 93.543 pesos a los 102.897 pesos. ¿Qué le parece a usted? Ahora, es importante de todas maneras, las causales de extinción o cese o eliminación de la pensión básica solidaria. Fíjese que se extingue esta pensión por el fallecimiento del beneficiario, ¿cierto? La pensión básica solidaria no es heredable, por lo tanto el beneficio se termina. También por haber dejado de cumplir algunos de los requisitos, ¿cierto? Permanecer fuera del país por 90 días en un mismo año, también la puede perder. Y por haber entregado antecedentes incompletos, erróneos o falsos. Las causales de la suspensión de la pensión básica solidaria es que si usted no la cobra durante los 6 meses continuos, la pierde, ¿eh? Importante, cuando el beneficiario no entrega los antecedentes solicitados por el Instituto de Previsión Social. Y en el caso de que la pensión básica solidaria invalide, esta puede suspenderse si una persona con discapacidad parcial se niega a someterse a las reevaluaciones indicadas por el COMPIN. Las consideraciones generales para quienes reciban una pensión básica solidaria o a un aporte previsional solidario de invalidez y tengan posibilidad de trabajar. Se va a mantener el 100% de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario de invalidez siempre que el sueldo no sea mayor a un ingreso mínimo mensual. Es decir, siempre que el sueldo no sea mayor a los 257.500 pesos. Si es así, ¿cierto? Si usted está trabajando y mantiene una pensión, si gana menos que eso y tiene la pensión básica solidaria, la va a mantener. Si usted tiene la pensión básica solidaria y gana más de 257.000 pesos, la puede perder. Perderá una parte de la pensión básica solidaria solo después de 2 años de recibir un sueldo superior al ingreso mínimo mensual, ¿cierto? Pero que al juntar los dos ingresos, ¿cierto?, sean menores a 515.000 pesos. Y también deja de recibir la pensión básica solidaria solo después de 2 años de recibir un sueldo superior a los 515.000 pesos. Así que ahí está la información importantísima para quien usted recibe la pensión básica solidaria de vejez o la pensión básica solidaria de invalidez o tiene aporte previsional solidario. Si solamente recibe esta pensión y estaba recibiendo los 93.543 pesos, al primero de enero de 2017 comenzará a recibir 102.897 pesos. Sube algo, ¿cierto? Y nos ayuda entonces a mejorar nuestro estilo y estándar de vida. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Habitación solo. atención que a partir del 25 de noviembre ya comenzaron los pagos a todos los vocales de mesa. Así que si ejerciste como vocal, podrás cobrar 17.534 pesos, pero si lo hiciste por primera vez, te corresponden 23.220 pesos. Fíjate que si fuiste uno de los 169.000 ciudadanos que debió ejercer como vocal de mesa de las elecciones municipales el pasado 23 de octubre, la Tesorería General de la República informó que desde este viernes 25 de noviembre se inició el proceso de pago a quienes debieron realizar este deber civil y que corresponde a la suma de 2/3 de un UF, que es aproximadamente 17.534 pesos, sumados a otros 5.875 pesos, solo para el caso de quienes tuvieron que ser vocales por primera vez debido al proceso de capacitación al que tuvieron que asistir. Los pagos se realizarán por el organismo estatal, ¿cierto?, en las cuentas corrientes que indicaron cuando fueron seleccionados, y quienes no cuenten con una podrán ir durante el viernes 25 a cualquier oficina del Banco Estado Servistado para cobrar el dinero en efectivo presentando su cédula de identidad. ¿Fue vocal de mesa? Porque si fue, entonces ya comenzaron los pagos. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. ¿Alguna vez te imaginaste aquí? Jamás lo pensé posible. Recuerdo los detalles de ese día. Recito tus palabras con alegría. Y no pensé que lo encontraría. Nunca segura si de veras existía. Pero la prueba es el amor en tus ojos. Tierno, cariñoso, lleno de pasión. Y yo me enamoré y no olvidaré ese día. Tu amor me ha llevado más allá de mis fantasías, más allá de mis fantasías. Y esta noche horas mirando hacia ti, cómo luchaste contra la oscuridad para sembrar tu amor en mi eternidad. Y yo Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Servicios de Cafetería El Kenco. Ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño, Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Bien, hace muy poquito, el 25 de noviembre, salió la convocatoria para pintar murales. Conoce el Conce a tu pinta 2016. Pinta tu barrio, sede y plaza. La Municipalidad de Concepción te invita a postular a todos los artistas de nuestro gran Concepción, ¿cierto? A postular desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, todavía queda un tiempo, para adjudicar la realización de un mural en nuestra gran comuna. En total se van a apoyar 4 proyectos con materiales de ferretería, siendo el tope máximo los 200.000 pesos, traducido en pintura látex, pintura esmalte, al agua, rodillos y brocha. Hay que recordar que cada galón de 3,5 litros cubre 18 metros cuadrados. Entonces, para todos los jóvenes, los artistas, los que les gusta, ¿cierto?, pintar, hacer murales, vayan y busquen las bases en www.concepcion.cl o van a la Dirección de Desarrollo Comunitario con el Departamento de Jóvenes. El Conce a tu pinta es una convocatoria pública para jóvenes artistas urbanos y la idea es la siguiente: se realizará una convocatoria, ¿cierto?, para pintar un muro o soporte similar. El objetivo es apoyar la creación y elaboración de murales para la comunidad de la comuna de Concepción. Pueden postular artistas jóvenes que deseen realizar una obra pública para propender el desarrollo cultural e identitario de nuestra comuna. Pueden participar organizaciones o agrupaciones del ámbito social, medioambiental, cultural o afín con la convocatoria que tenga la motivación para realizar una obra pública para propender el desarrollo cultural e identitario de nuestra comuna. ¿Cómo se va a seleccionar? Esto se va a hacer desde lo técnico hasta la gestión previa, es decir, lo técnico. La propuesta debe venir en formato digital, tales como fotomontaje, ¿cierto?, u otro, o también realizada a mano, y también se deben ajustar fotografías de 3 trabajos anteriores indicando la fecha de realización y el lugar donde fueron realizados. Las temáticas a tener en cuenta tienen que contemplar ciertas temáticas relacionadas con el medio ambiente, la juventud, la identidad local, la cultura, pueblos originarios, derechos humanos, entre otros. Y la temática debe tener una breve propuesta conceptual explicando de qué se habla o retrata su obra. Las modalidades de los espacios: se deberán considerar espacio apto para la ejecución de la obra, los muros exteriores ubicados en la vía pública, lugares de recreación como plaza, perímetro de colegio o sede vecinal. La definición de los espacios, ¿cierto?, será de un muro exterior, se considera aquel que está en la vía pública y a la vista de cualquier persona. Y de la gestión previa habla de que las propuestas deben contar con la autorización, por supuesto, de los dueños o administradores de los muros, respaldado con un permiso simple firmado por el responsable del espacio, y la autorización es fundamental para realizar la obra. De lo contrario, es el municipio quien será quien buscará y sugerirá un lugar donde quieran recibir la obra, teniendo como prioridad gestionar el muro que asegure la mayor difusión de la obra en un espacio comunitario. ¿Qué le parece? Los muros deben ser no más altos de que 2 metros, ya que esta convocatoria no cubre arriendo de escaleras ni andamios. Así que los invitamos a todos a participar. Inicio de la postulación. Todos los jóvenes, ¿cierto?, artistas que quieran participar, organizaciones comunitarias. Inicio la postulación el viernes 25 de noviembre y termina, es solo una semana, el viernes 2 de diciembre. La publicación de los resultados será el miércoles 7 de diciembre y la entrega de materiales entre el 18 y el 28 de diciembre de 2016. La publicación de los resultados se realizará en la página de Facebook, ¿cierto?, facebook.com/coordinadordepajovenconce y en la web del municipio www.concepcion.cl. Y si quieren ir a buscar mayor información, vayan a calle Lincoln 248, tercer piso, Concepción. Recuérdelo bien, calle Lincoln 248, tercer piso, Concepción, o le pueden enviar un correo electrónico a departamentodejovenesconce@gmail.com y así podemos participar en el concurso Conce a tu pinta 2016. Todavía queda tiempo, así que a postular, chiquillos y chiquillas. Un temita musical. Y ya volvemos con más Ventanilla Única. Soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré. ¿Es usted trabajador o trabajadora de casa particular? Tengo una información que le va a interesar. Sabe que como parte de los compromisos asumidos por la presidenta Michelle Bachelet, se aprobó la ley 20.786 que modifica las condiciones de trabajo y remuneraciones de los y las trabajadoras de casa particular. Así que, ¿a quién se aplica esta normativa? A las personas naturales, ¿cierto? Que se dedican en forma continua, es decir, a jornada completa o parcial, al servicio de una o más personas naturales de una familia, en trabajos de aseo y asistencias propios e inherentes al hogar, también a quienes realizan estas labores en instituciones de beneficencia con finalidades de protección o asistencia propios de un hogar y a los choferes de casa particular. Lo primero, existe un periodo de prueba. Fíjese usted que las dos primeras semanas se estiman como periodo de prueba en el que se podrá poner término al contrato a voluntad de cualquiera de las partes, avisando con 3 días de anticipación. El empleador deberá pagar la remuneración por los días trabajados independientemente de quien haya resuelto ponerle término, y en este caso no se paga ninguna indemnización, por supuesto, porque es el periodo de prueba que dura 2 semanas. Así que eso es muy importante, chiquillos, chiquillas, a tenerlo, ¿cierto?, en consideración. Ahora bien, el contrato de trabajo, fíjense ustedes que toda relación laboral debe ser escriturada en un contrato escrito por el empleador dentro de los 15 días siguientes a la incorporación del trabajo a sus labores. Pasado este plazo, se va a multar al empleador y se presumirá legalmente que son estipulaciones del contrato aquellas que declare el trabajador. Así que es importante, ¿cierto?, tener todo escrituradito. El contrato deberá ser firmado por ambas partes, ¿cierto?, por el empleador y por el empleado, y no es requisito de validez que el contrato esté firmado ante notario. Es decir, si lo firman ambas partes, por supuesto, con eso ya queda establecido, ¿cierto?, un contrato fidedigno y válido. El empleador, es válido cuando ambas partes, ¿cierto?, tengan una copia de este. El empleador debe registrar el contrato de trabajo en la inspección del trabajo correspondiente a su domicilio o a través de la plataforma digital que se encuentra en el sitio web www.direcciondeltrabajo.cl. Bien, y así deben registrarse todos los contratos, tanto los nuevos como los antiguos, y los contratos antiguos deben adaptarse a las nuevas normas de la ley en términos de especificar las actividades que va a realizar la trabajadora, ¿cierto?, y así como el detalle de la jornada. Esta adaptación puede realizarse por la vía de un anexo al contrato que ya exista, un nuevo contrato. Y si ustedes van a la dirección del trabajo, también le pueden, ¿cierto?, entregar un formulario, ¿cierto?, de un formato de trabajos para puertas adentro, para puertas afuera, y formato de contrato de trabajo de las jornadas parcial. Cuando usted trabaja solo algunos días, también tiene que haber un contrato. ¿Quiere saber más? Le vamos a contar mucho más, pero vamos con un temita musical y ya le entregamos mucha más información relacionada a mujeres y hombres y mujeres trabajadores de casa particular. Besándole a mi almohada que nadie estábamos conversando de la nueva política, ¿cierto?, de trabajadores y trabajadoras de casa particular. Fíjese bien que el contenido del contrato debe indicar el tipo de labor a realizar, es decir, si va a cocinar, limpiar, cuidar niños, etcétera, el domicilio en donde debe prestarse los servicios, debe indicar si el trabajador se obliga al cuidado de personas y el detalle de la jornada. Ahora, la remuneración es importante, se debe fijar de común acuerdo y el monto está determinado en peso y no puede ser inferior, importante acá, inferior al ingreso mínimo legal. Es decir, entonces el ingreso mínimo legal es el que va a estar establecido, ¿cierto?, para todos los trabajadores. Aquí ya no hay una diferencia, ¿cierto?, con no hay una diferencia con cualquier, con los trabajos como existía anteriormente, y por lo tanto estábamos hablando en su momento, ¿cierto?, de cuánto era el mínimo legal. No me recuerdo, lo vamos a buscar ahí, se lo vamos a decir, pero por mientras le vamos a comentar. El monto debe estar determinado en pesos, ¿cierto? La alimentación y habitación son siempre al cargo del empleador y no son imputables al sueldo del empleado. Es decir, que no le pueden descontar, ¿cierto?, por estar durmiendo o alimentándose dentro de su trabajo, por supuesto. El ingreso mínimo es importante que ustedes lo sepan. El sueldo mínimo es de 257.500 pesos y por lo tanto todas las personas, ¿cierto?, que trabajen en casas particulares deben recibir un sueldo igual o superior a 257.500 pesos. Junto con el pago de la remuneración se le va a llegar un comprobante o liquidación de sueldo que indique el monto pagado, por supuesto, y el empleador debe descontar de la remuneración, ¿cierto?, las cotizaciones, es decir, la AFP, FONASA, ¿cierto?, y las cuotas sindicales, si es que eso estuviera. El empleador deberá aportar el 4,11% de la remuneración mensual imponible y enterarlo en la AFP del trabajador, ¿cierto?, sin que este deba cambiarse del sistema antiguo. El empleador no puede descontar, no puede descontar, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones sin la autorización escrita del trabajador. Ahora, la jornada laboral. La jornada de los trabajadores de casa particular a contar del 23 de noviembre de 2015, fíjense, es de 45 horas que se distribuyen hasta en 6 días. Y adicionalmente las partes voluntariamente podrán acordar hasta 15 horas semanales las que deben ser remuneradas con un 50% de recargo. 45 horas semanales, es decir, si es de 5 días, de 9 horas diarias por durante 5 días, ¿cierto? Y si es de 6 días, 7 horas y media diariamente. Y el descanso dentro de la jornada, que no se lo deben descontar, es de 30 minutos diarios. Además, la hora extraordinaria, ¿cierto? Si usted puede hacer 15 horas adicionales semanales, que esas se deberán pagar, ¿cierto?, con el 50% del recargo cada hora. No se puede exceder en absoluto de las 12 horas diarias. También es importante, y el descanso es domingos y festivo. Ahora, los trabajadores puertas adentro deben tener un descanso de 12 horas diarias. Con un mínimo de 9 horas ininterrumpidas. Importante, ¿eh? 9 horas ininterrumpidas. Es decir, y 9 horas serán las 9 horas para dormir, por supuesto, y 3 horas fraccionables durante la jornada. ¿Qué le parece? Importante, ¿eh? Importante la nueva ley. Y se lo contamos acá, en el programa Ventanilla Única. Vamos, ya volvemos. ¿Por qué ni cuándo comenzó el juego aquel? Pero tal vez era un muchacho nada más, y el humo aquel entre su aroma lo atrapó. mientras camina va silbando una canción de los billetes y su reloj. Pasa un minuto de las 10 sobre él, se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón. Vuela es un pequeño Superman, un campeón que perderá para enseñar una lección y quedará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón. Como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón. Fíjese usted que ya hace un año, desde el 21 de noviembre de 2015, los trabajadores puerta adentro tienen derecho a descanso los días sábado, domingo y festivo. El día de descanso correspondiente al día sábado, de común acuerdo, podrá acumularse, fraccionarse o intercambiarse por otros días de la semana. En caso de acumularse, deberá ser otorgado dentro del respectivo mes. Respecto a los días festivos, las partes podrán pactar por escrito que el descanso se efectuará en un día distinto al que no podrá ser posterior a los 90 días siguientes al respectivo festivo. En este caso, el día de descanso se pierde si no se hace uso de él en la oportunidad pactada y por regla general no puede compensarse en dinero. Los días de descanso facultan al trabajador a no reiniciar sus labores hasta el comienzo de la jornada del día siguiente. ¿Estamos claros en eso? Entonces, si usted tomó su día de descanso, comienza a las 8 de las 7 u 8 de la mañana del día lunes y no comienza sus labores, ¿cierto?, el día domingo en la noche. Eso es importante. Además, es importante que los trabajadores de casa particular tienen derecho a 15 días de vacaciones una vez completado un año de servicio para el empleador. Y el feriado excluye los domingos y festivos, por lo tanto son 15 días hábiles, de lunes a viernes. Eso también es importante, es decir, aproximadamente 21 días seguidos. También los trabajadores de casa particular tienen derecho al fuero maternal establecido en el Código del Trabajo, así como a los permisos y subsidios pre y postnatal, al tiempo establecido para la alimentación al hijo o hija, etcétera. Durante el periodo de embarazo, los trabajadores no podrán desarrollar labores que perjudiquen su salud, por ejemplo, levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. También existe indemnización por término del contrato. Fíjese usted que los trabajadores de casa particular tienen derecho a una indemnización a todo evento, sin importar la razón del despido, y esta se financia con el aporte del empleador equivalente al 4,11% de la remuneración mensual imponible del trabajador. El monto de la indemnización quedará determinado por los aportes correspondientes al periodo respectivo más la rentabilidad obtenida. El trabajador que ha sido despedido deberá presentar una copia del finiquito a fin de cobrar esta indemnización en la AFP. La AFP quien paga esta indemnización donde se enteraron, ¿cierto?, las cotizaciones. Si el trabajador no tuviese copia del finiquito, podrá acudir a la inspección del trabajo con su carnet de identidad, copia de su contrato y la cartola histórica de la cuenta de ahorro de la indemnización de la AFP. Asimismo, el trabajador tendrá derecho a indemnización por concepto de vacaciones, el cual puede ser anual o proporcional al pago de los días trabajados, como en el mismo mes de despido. ¿Qué le pareció? Es una información valiosísima para todas las los trabajadores y todas las trabajadoras de casas particulares, ¿cierto? Que hoy día todos sus derechos, ¿cierto? Han sido igualados a como cualquier trabajo, por supuesto, y entregándole la dignidad correspondiente a él. Bueno, estimados amigos, estimadas amigas, hemos llegado al fin de el programa por el día de hoy. Queremos agradecer, por supuesto, y como no, a toda nuestra fiel audiencia que nos escucha permanentemente, ¿cierto? Nuestro programa Ventanilla Única, que como ustedes saben, es información necesaria e importante que usted debe tener, ¿cierto? Para poder desenvolverse en esta nuestra sociedad y entendiendo, por supuesto, que esto nos va a ayudar a poder desarrollarnos como persona. Un fuerte abrazo para todos y todas de su amigo Leodán, quien junto con Juan Carlos Reyes llegaron a ustedes hoy con el programa Ventanilla Única. Un abrazo y mucha suerte.